Buen día, Daniel. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo surgió lo de la olla comunitaria ahí en el barrio? Y bueno, mira, nosotros estábamos así como organización, estábamos encarando el año, hace un mes y un par de meses, habíamos hecho muy bien la colonia de vacaciones, nos gustó mucho por la cantidad de gente que vino, viste, en un momento, sobre el final de la colonia de vacaciones hicimos como un almuerzo comunitario y éramos casi 500 personas, viste, estuvo, había muy buena, muy buen vínculo así con el barrio, y entonces encaramos a los 10 días, hicimos todo un laburo solidario para preparar la sede, para, entre otras cosas, generar un club de fútbol que no tenemos, y otras actividades, un taller de serigrafía. Y en el medio de todo ese laburo que desmalizamos, preparamos la sede, todo, salió lo de la pandemia, y nos obligó a replantear todo. Claro. Al principio hicimos creímos que con un programa de radio podíamos mantener el vínculo, pero después, a medida que fueron pasando los días, también nos dimos cuenta de que la situación social era realmente dramática, viste, para muchas familias, y bueno, un poco en sintonía con algo que se está viendo en todo el conurbano, de alguna manera decidimos reorientar todo el esfuerzo del equipo a brindar un servicio al barrio que hoy es muy necesario, que tiene que ver con ayudar un poco a la alimentación de los hogares. No la resolvemos, no ni cuantitativa ni cualitativamente, pero por lo menos es un aporte y una ayuda. Entonces, bueno, ahí vimos que era lo que podíamos conseguir y dijimos, por un lado salimos a buscar alimentos con organizaciones sociales, con movimientos, y logramos una primer tanda de alimentos con las que arrancar. Y después, bueno, hicimos un esfuerzo económico de la organización y por ahí recursos que teníamos destinados a otras cosas, ahora lo vamos a poner en esto. La idea es garantizar por lo menos un par de semanas de... habíamos previsto unas 100 raciones diarias de comida, por lo menos por los próximos 15 días, y en el medio salir a buscar recursos para continuar, porque esto va, también vemos que va para largo, ¿no? Claro. Sí, fueron bastante más. Sí, fue bastante más. La verdad que se dio porque hicimos un cálculo de alimentos y de los elementos que necesitábamos. Por un lado llegó mucha más gente, llegó más gente, adultos, pero con hogares de 5 pibes, de 8, de qué sé yo, mucha. Y por otro lado, bueno, nos alcanzó. Nosotros hicimos dos ollas grandes, pensamos que en la 100 se iba a acabar, y bueno, no, sirviendo más o menos abundantemente dio para 200. Vamos a ver si podemos mantener ese promedio el resto de los días, ¿no? Y además va generando mientras un vínculo para conocer cómo están esas familias, ¿no? En una situación de aislamiento, sí, en la comunidad. Sí, tal cual. Ayer hicimos un grupo de WhatsApp y bueno, nos estamos vinculando, qué sé yo. La idea también es ver si teníamos pensado todo un plan de que las familias que se fueran anotando viniendo las pudiéramos articular también, qué sé yo, como en una habíamos pensado algo con la radio, pero después tuvimos un problema grave con la emisora nuestra, pero habíamos pensado un sistema de comunicación y de ayuda escolar, de ofrecerle a la familia alguna que otra actividad cultural, concursos, cosas que se puedan hacer desde la casa con la radio y que sirvan tanto para la recreación de la familia como para algún tema formativo también. Así que ahora Bueno, supongo que la mala noticia es la otra que ibas a contar Claro, vos, pero... la mala noticia es esta, ¿no? Que lamentablemente están fuera del aire por una situación parecida a la que vivimos en el inicio del año nosotros, una tormenta eléctrica que afectó el equipamiento. ¿Qué se afectó, Eduardo? Y todavía, la verdad que todavía no sabemos, sabemos que no transmite la... que los equipos prenden, pero no se puede, no transmite, y bueno, tiene que venir el técnico a revisar la antena, pero... El rayo ese estruendoso que escuchamos el sábado a la noche le cayó a la antena de FM La Posta ahí en Cuarto y Quinto. Así que bueno, estamos medio ahí, nada, sin, viendo a ver cómo lo resolvemos. Supongo que ayer iba a venir el técnico, no pudo. Hoy no creo, por la lluvia tampoco que se pueda. Pero bueno, en estos días veremos si cuál es la gravedad del daño. Lo cierto es que hoy por hoy no estamos pudiendo transmitir. Ni por antena ni por internet, porque la tormenta eléctrica suele afectar lo primero, todo lo que es los dispositivos electrónicos, o sea que te deja sin posibilidad incluso de internet, ¿no? Sin el switch. Sí, tal cual. Incluso en la antena nuestra estábamos asociados con el telecentro y se brindaba servicio de internet a toda la localidad. Y ese equipamiento también se quemó. Claro. Así que doble daño, digamos, no tenemos ni internet ni radio por ahora. Bueno, obviamente que cuentan acá con la Tincunaco, que estamos cerquita, para lo que piensen en la organización con los vecinos, con la comunidad, si en algo se puede colaborar en estos concursos, alguna cosa que se les ocurra que podamos también acá amplificar, cuentan con eso. Esperamos obviamente que en breve pueda estar nuevamente FM La Posta al aire y quedamos a disposición para cualquier cosa que puedan necesitar y que podamos acompañar. Buenísimo, Daniel. ¿Ustedes cómo, al final, cuál es la situación con el accidente del radio en la antena de ustedes? ¿Están pudiendo volver a transmitir bien? ¿Cómo lo están solucionando? Sí. Pudimos volver por antena y por internet. Ya nos quedó una deuda económica de un préstamo que tuvimos que sacar para poder retirar todo eso que se rompió, pero volvimos por antena y volvimos por internet. Sí, estamos acá. Sí, cuentan con eso. Cuentan con eso. Espectacular. Bueno, me alegro mucho y felicitaciones. Gracias. Bueno, y está a disposición en todo lo que hacemos acá en la Tincu para amplificar también lo que vayan pensando en este tiempo tan raro que nos toca vivir. Sí, tal cual. A mí me parece que un poco el desafío que tenemos también las organizaciones así sociales es poner en evidencia que el tema alimentario, el tema de la pobreza, hoy exige un esfuerzo público extraordinario. Extraordinario en el sentido de que era una situación que se venía medio disimulando, pero que ahora no se puede obviar, ¿no? Hay un problema, hay hambre en el conurbano, hay hambre en el país, y si había un momento en donde había que poner en discusión la distribución de la riqueza para garantizar por lo menos el acceso a la alimentación, me parece que es ahora. Así que en ese sentido tenemos que todos tratar de no disimular más esa situación y que se resuelva, ¿no? Sin duda, atender la urgencia en el barrio. He pensado que tenemos en el conurbano todavía las huellas de lo que fue el 2001, un contexto absolutamente distinto a este. En este caso hay una cuestión más bien, una crisis sanitaria que nos obliga a otra realidad, pero que también evidencia una situación de pobreza, no en los porcentajes y en el dramatismo de aquella época, pero que sí es dramático para las familias que les toca vivir, y que son muchas, lamentablemente, como vos contabas, en nuestro país y en el conurbano particularmente, ¿no? Donde muchos de nuestros pibes y pibas no comen las cuatro comidas diarias, tienen que elegir, sortear y ver cómo hacen para tener el mango, parar la olla, como se suele decir, y que muchas de esas actividades son informales y hoy están paradas, y eso hace que se agudice esta situación. Tal cual, así es. Bueno, así que bueno, vamos a ponerle el cuerpo a la situación, y bueno, me alegro mucho lo de la Tincu. Bien, acá a disposición. Felicitaciones por esta olla comunitaria, por todos los proyectos nuevos, y por supuesto que estamos a disposición para pensar y complotar conjuntamente cómo fortalecemos nuestro trabajo en el territorio. Buenísimo. Una novedad más que tengo para contarte buena, sí, es que ya tenemos el guión de la continuación de Némora. Vamos, esa es una buenísima noticia. No, y además el año que viene, en abril, el Culebrón cumplimos 25 años. Entonces, nos hemos impuesto la loca tarea de ver si llegamos con la segunda parte de Némora a abril del año que viene. Así que bueno, por ahí uno de estos días me voy a tomar unos mates ahí con ustedes a ver cómo están. Perfecto, perfecto, y vamos pensando. Dale, dale, le vamos poniendo cabeza a eso. Bueno, maestro, bueno, muchas gracias. Y un tema, hoy con la lluvia, sí, para evitar el contagio de gripe, resfríos, esas cosas, hoy decidimos suspenderlo de la olla. Obvio. Mañana seguimos. Perfecto, perfecto, ahí sí, lo vamos a ir recordando acá en la radio. Eduardo, abrazo enorme. Dale, un abrazo y gracias. Hasta luego.